para los amigos, Grupo Destellos, ¡claro! Tú como yo has andado de aquí para allá, tú como yo has pensado encontrar el amor y se va. Somos los dos de los que por llorar ya podrían tener su propio mar. Loco los dos, solamente nos falta intentar. Tú y yo, los amantes más locos del mundo. Tú y yo, de seguro un fracaso rotundo. Tú y yo, los amantes más locos del mundo. Tú y yo, de seguro un fracaso rotundo. Eso se dice, sí, eso se dice de mí, que nos importa. Cuando te llega el amor, no tengas miedo al dolor, la vida es corta. No cuenta. Tú y yo, los amantes más locos del mundo. Tú y yo. Tú como yo has andado de norte a sur. Tú como yo has jugado a ganar el amor y salud. Somos dos de los que por llorar ya podrían tener su propio mar. Locos los dos, solamente nos falta intentar. Tú y yo, los amantes más locos del mundo. Tú y yo, de seguro un fracaso rotundo. Tú y yo, los amantes más locos del mundo. Tú y yo, de seguro un fracaso rotundo. Eso se dice, sí, eso se dice de mí, que nos importa. Cuando te llega el amor, no tengas miedo al dolor, la vida es corta.